Y es por eso que le tenemos la posibilidad de charlar con Gustavo Malek para justamente un poco mirar cómo viene y las perspectivas que hay en esta Semana Santa en materias de turismo y sobre todo acá en la municipalidad. Malek, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter Carriqueo lo saluda. Buen día. Hola, muy buenos días, Walter, a vos y a toda la audiencia. Bueno, ahí arrancando, me imagino, todo centrado, con la mirada mucho en el cóndor, un poquito el clima, si acompañará o no. ¿Cómo va eso? Bien, bien. Estamos en los últimos detalles. Realmente viene bien, creo que el clima nos va a acompañar, aunque hoy aparece nublado, pero creo que va a estar lindo como para estar en cerca del mar. Los preparativos bien, hoy comienza ya la llegada de la gente que va a hacer el encuentro de Kaiser, de Cóndor Vuela, que va a estar